Hola, soy Matt Sweet de Boat of Songs. Los dejo con una selección de canciones de mi carrera que ha hecho el desenterrador de Eurola Irratia Radio. Muchas gracias por escuchar. Empezamos el año y el desenterrador todavía está tocadete de la gripe que pilló en la última semana del año pasado. Tercer año consecutivo, por cierto, que acabo con algún tipo de virus. Y nada, para empezar el año voy a empezar con un proyecto que tengo, que llega dando vueltas bastantes años al desenterrador. No sé de dónde vino ni de dónde lo conocí, pero es una cosa bastante curiosa y diferente. Y es un poco arriesgado por parte de desenterrador hacer un programa exclusivamente dedicado a ello, pero es que una vez que lo escuché me intrigó, una vez que me descargué toda su discografía me intrigó más. Y a medida que he ido leyendo la muy, muy poca, la muy escasa información que hay de este proyecto de un músico electroacústico llamado Matt Sweet, entiendo que es estadounidense, el proyecto se llama Boat of Songs. Y bueno, empezó su primera etapa, vamos a decir, usando sonido de campo y grabaciones que había hecho en casa, que publicó en un primer CD como autopublicado. Ese CD fue cogido por el sello de música, vamos a decir, no sé si experimental, no sé, a ver, vamos a decir que es independiente. Pero sí, vamos a decir que músicos experimentales, ambient, dentro del arco del ambient, del rock, la electrónica o la música psicodélica. Para que os deis una idea, el primer disco que sacaron fue Labrador. Y es un sello cranky al que me gustaría un día dedicarles un programa. Pero más allá de eso, hablo de Boat of Songs, que empezó pues haciendo un rollo en plan, pues con sonidos de campo, música acústica, muy muy oscuro, muy intenso. Y esta parte, hasta que se fue de Cranky Records, es la que voy a tratar en la primera sección del programa. Son cuatro discos en total. Y estas son las canciones. Yo creo que es que poco puedo decir sobre la música hasta que la escuchéis. Porque es que es muy minimalista, tiene muy poco, pero es en esos espacios donde no suena nada, donde se percibe la intensidad de lo que vais a escuchar. En cualquier caso, pues bueno, ese disco debut que he hablado, que acabó siendo publicado por Cranky, hay dos canciones llamadas Claim and Reclaimed y Lost in Forest. Del 2006 solo hemos elegido, bueno, el desenterrador ha elegido una canción. El disco se llama Lion Devours the Sun y la canción se llama Two Across the South. Del 2008 ya. Vamos con dos temitas llamados. Bueno, el disco se llama How Shadows Chase the Balance y las canciones se llaman Quiet When Group y Found on the Bodies of Fallen Whales. El 2009 sacó otro disco, este sería. Claro, es que también yo creo que he incluido algún EP. Tengo que mirarlo porque me parece a mí que efectivamente. Sí, porque. Vamos a ver. Vais a esperar porque tengo que mirar a ver qué es un EP. Efectivamente, los tres primeros mencionados, Boat of Songs, Lion Devours the Sun y How Shadows Chase the Balance, son discos de estudio, todos como he dicho en Cranky, esos tres. Y luego. Vale. Hay un disco del 2010 que se llama, eso es, This Alone Above All Else in Spite of Everything. Pero he encontrado dos canciones que no, que no parecen ser de ningún disco, así que tienen que ser de un EP. Se llaman los EP se llaman There Is Something Hanging Above y Inviolate Projection Blood From Brom. Estos ambos, las canciones incluidas son Down Among the Mashers y Inviolate Projection Blood From Brom, o sea, se llama igual que el EP. Y por último, no por último, seguimos todavía con los discos de Cranky, el cuarto ya que sacó. Se llama This Alone Above All Else In Spite of Everything y las canciones que vais a escuchar se llaman They Get On Slowly, I'm Going Away and I'm Never Coming Back. Y finalmente, y con esto cerramos la etapa Cranky, la etapa más electroacústica, sonidos en la que no está tan incluido la electrónica, de la que voy a hablar más tarde, con una canción de un EP llamado Internal Memo y la canción se llama Tempting. Os voy a resumir porque ya sé que ha sido un poco liante, pero para que tengáis claro. Del disco, primer disco de estudio en Cranky y Bodhoof Songs, las canciones Claim and Reclaim, Lost in Forest. Del disco Lion Devours the Sun del 2006, la canción Two Across the South. Del disco del 2008, House Shadows Chase the Balance, las canciones Quiet When Group y Found on the Bodies of Fallen Whales. Dos EPs de 2009, There Is Something Hanging Above, la canción Down Among the Mashers y Inviolate Projections Blood From Rome, la canción que da título al EP. Luego, finalmente, el último disco de estudio en Cranky, This Alone Above All Else In Spite of Everything, las canciones de Get On Slowly, I'm Going Away and I'm Never Coming Back. Y cerramos esta etapa de Bodhoof Songs con el EP Internal Memo, la canción Tempting. From some

that intersect will bear the weight and posts it never comes. We crane our necks to see. Across the field, down a well, and through the undergrowth. The sun is in his eyes, the moon in mine. The stars are in between. Blood and bone, the earth is swallowing, and always has been so. For you. Thank you. day, it's easy. Y ahora vamos con la segunda parte de Voodoo Songs. Entran otros elementos. El primer disco de esa época, de esta segunda época del proyecto Mad Sweet, se llama Burnt Up on Reentry. Y bueno, pues múltiples texturas, ruidos de guitarras, electrónica granular áspera. En general, un recorrido intergaláctico a través de temas apocalípticos, un terror enfermizo y cavernoso evocado con las nuevas habilidades de producción. Eso es un poco lo que viene a evocar esta segunda etapa de Voodoo Songs, es decir, lo que ya hacía completado con sonidos de electrónica, con un poco más de eléctrica, guitarra eléctrica y con una producción más desarrollada. Y esa canción de Fire y the Angels Fell, que es con la que empezamos, y ahora voy a ir contándoos el resto de canciones que van a sonar, pues anuncia esta nueva etapa. Y está muy bien, como dicen en Pitchfork, cómo definen esta canción, y yo creo que de alguna manera definen toda esta segunda etapa de Mad Sweet con este proyecto Voodoo Songs. Cáustico, generando imágenes inquietantes del 11 de septiembre en la ingeniosa y extraña subversión de la letra inicial del favorito de las despedidas de soltera de las Weather Girls, Is Raining Men, aleluya, pues está lloviendo hombres, aleluya, cayeron de los tejados los cuerpos estacionados sobre el suelo, construimos una iglesia rojo, blanco, azul, un monumento a la masacre. Así tenéis. Y el tono del disco: miedo, violencia, sensación manifiesta de impotencia frente a fuerzas malévolas. Los días finales que se acercan se evocan con tranquila confianza, fragmentos irregulares de ruidos eléctricos, seguidos de periodo de amenaza acústica contenida, proporcionan un trampolín para muchas de las pistas, mientras que los tonos silenciosos asumen el papel de un narrador teatral clásico en una historia de olvido interplanetario al estilo de Philip K. Dick. Y bueno, vienen a decirnos que este es un disco perfecto para escuchar en una tarde de enero, que es lo que vais a tener. Pero en vez de escuchar el disco, lo que vais a escuchar son tres canciones de este disco, vuelvo a decir, el primero ya no en Cranky, llamado Burned Up on Reentry. Estas canciones de este disco son Fire, la que he mencionado, Fire y the Angels Fell, Drexelius Sick Man Quarries en... ojo, madre mía, los títulos. Emblems Closed Heaven y Everyone Will Let You Down in the End. Toma ya. De este disco del 2013 llamado Burnt Up on Reentry. El 2015 saca el disco que es con el que yo le conocí. Se llama Stench of Exist, la peste de la existencia. Es del 2015. Y las canciones que vais a escuchar de él son Thwart by Thwart y Modern Orbita. Y cerramos el programa dedicado a Voodoo Songs, a una tarde cualquiera de enero en la que lo escucharéis, con el último disco que tiene estudio, no se sabe más, en los últimos 4 años no sabemos qué ha hecho, qué tiene preparado, porque no hay absolutamente nada de información. El disco último, por tanto, de estudio se llama Abyss Versions, y las dos canciones que vais a escuchar se llaman Sword Weather y In the Glittering Vault in the Flowery Hiatus. Hasta el sábado que viene. Ooh. the end. Everyone will let you down. In the end, by bad will or bad luck, by drifting with sad smiles or cruel words. Phantoms left.